Buenas noches. Arrancamos un programa más de esta locura llamada Memorias del Rock, el programa que tiene metal en las venas y, por supuesto, plomo en las pelotas. ¿Quiénes hacemos esto? Esto lo hacemos en el control Sergio "El Checho" Jofre. En la conducción, el tío Guille, Guillermo Torraga. Si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer al 420-46-56, 420-47-30, buzón de voz, 421-7292, línea de mensaje o WhatsApp, 264-4427-536, 264-4427-536. Bien, ¿dónde nos escuchás? Acá, en la 91.5 Antena 1. Nos podés escuchar también www.antena1sj.com.ar. En las aplicaciones de Play Store, de Radio Garden, qué sé yo, donde vos veas Antena 1 San Juan, vos dale, bajala y metele para adelante que está bueno. La radio, no lo que hacemos nosotros, porque eso no está bueno. Pero bueno, es lo que hay. Si fuéramos más vivos, no estaríamos haciendo esto. Digamos, ¿dónde nos podés escuchar el resto de los días? En Espectro FM 98.9, desde Corrientes. También www.espectrofm.com. Ahora, el día viernes, a las 20 horas, estamos en Ginebra Radio. Ginebra Radio. Radio 1, 2, 3, 4, 5. Después, a las 21, esto es desde Villa Dolores, a las 21, estamos en Lado Salvaje Radio. Live o .com. Ahí estamos desde Mendoza. El sábado, 19 horas, Metal Argentum Radio, desde Buenos Aires. A las 19 también, pero a las 0 horas de España, estamos en asaltomataradiorock.com. Ahí también queda colgado el programa. El que lo quiera bajar, lo baja. No sé quién corno va a querer bajar el programa, pero bueno. Si hay alguien que quiera enseñar en la facultad cómo no se hace radio, nos puede usar. Y después, a las 21 horas, pero a las 19 horas de México, estamos en Metal Corrosivo. Desde México, que puede salir por Twitch, por Zeno y también por aplicaciones. Todo esto son las opciones que tenés para no escucharnos. Si querés escucharnos, jodete. Ya estamos, hicimos todo. ¿Usted cree? Bueno, ahora queda presentar el bloque clásico con Heart, Vixen y Lita Ford. Dale, Checho, me acordé un bloque entero. Soy casi un genio. Buah. vamos a empezar con el monólogo y vamos a ver, ¿cómo puedo explicar? Hay titulares, hay cosas que dicen, que las ponen para asustarnos, y de acá no estamos negando la existencia del COVID ni nada que se le parezca. Es más, de este programa hemos estado hablando permanentemente. Pero ayer salió un titular en todos los diarios y en todos los medios que lamentablemente no explican, o la mayoría no explican, la verdad de las cosas. Entonces dijeron récord. Ayer 663 fallecidos. La puta, es el día de más fallecidos de todo el COVID. Pero, siempre hay un pero en esto, ¿vio? Yo vengo diciendo acá que San Juan viene macaneando los números desde siempre. Y se acuerda que dije que San Juan estaba atrasado desde diciembre del año pasado. O sea, cuando empecé a decirlo estaba desde noviembre, pero fueron cargando. Ayer cargaron 96 fallecidos. O sea, de los 663, 96 solamente de San Juan, que lo tengo testeado, el resto no. No son de ahora, no son de ayer. Son de diciembre, enero y febrero. O sea, es un macanón. Porque te los ponen ahora, te asustan diciendo que está aumentando, y no está aumentando, están cargando lo que no cargaron en su momento. Entonces, los 90 y pico estos que salieron ayer en San Juan, no son de ayer. Ayer en San Juan fallecieron 4 por COVID. Y figuraron 96. O sea, entendamos que no son esos números. Porque esos números representan otra fecha. Diciembre, enero y febrero. Ahora bien, ¿qué quiere decir esto? Que te están asustando diciendo que hay, para encerrarnos y para todo, que hay una cantidad de fallecidos que no las hay. Que sí las hubo. O sea, el resultado final sí se parece bastante. Todavía San Juan debe casos, debe 100 y pico de casos, pero ya no todos los que debía. Pero, y si San Juan estaba tan atrasado, entendemos que hay otros distritos. Entonces, después baja de 660 y pico ayer a 400 y pico de hoy. Y decís, ¿cómo puede ser? Y si se han metido 200 de viejos, estamos en 400 y pico. Ojalá no se muriera nadie. O sea, pero tampoco estoy de acuerdo en que te asusten diciendo se está muriendo gente cuando hay gente que ya falleció. Muchachos, lo dije en su momento cuando iba diciendo que estos atrasos para demostrar que acá son todo bueno por cuñac con la capa y el escudo mágico, acá no pasa nada, que es mentira. Tarde o temprano pasa. Y ahora te cargan un montón de más para poder llegar a compensar los números. Y también es mentira. O sea, ni era mentira cuando no se moría nadie en San Juan. Ni es mentira ahora que se mueren 96 por día. ¿Viste? Ni uno ni otro. Y hoy también aparecen 20 y pico de casos que tampoco son los reales. Porque fallecieron muchísimo menos. Pero bueno, estaría bueno que lo que hagan es blanquear. No ponerlo así como si fueran de ayer, porque eso sirve para asustar gente. Sino que digan, San Juan, por nabos, por un gobernador mentiroso, por una ministra que duerme y no controla, o qué sé yo, está agregando tantos casos que no son de ayer. El otro, por los mismos casos, está agregando tantos casos, pero no son de ayer. Eso tendrían que hacer en el parte. Y no, porque te digo, yo cuando vi 600 y pico se me frunció el tobillo. Y después cuando miro, Dije, no, esto es joda, no es verdad. Entonces el Thor volvió a estar normal. Pero bueno, lo vengo siguiendo y lo vengo sabiendo y lo vengo manifestando, aun cuando mucha gente se enoja, porque acá cualquiera que habla mal de... Y no es hablar mal, porque yo no hablo mal, yo solamente digo las cosas como son, como pasan. Pero no se puede, acá si no se miente, está, viste, está todo permitido. La mentira, la verdad no. Pero bueno, así son las cosas. Hoy fui y me vacuné, porque para los que digan que yo no quiero, estoy en contra, porque hay tontos que dicen que uno está en contra. No, yo no estoy en contra de nada. Yo estoy a favor, pero a favor de que no me mientan. Una vez, cuando yo expliqué todo esto, no, cuando expliqué que lo de Uñac con la compra de la vacuna era trucho, me dijeron, vos no querés que la gente se vacune. No, yo sí quiero que la gente se vacune, lo que no quiero es que le mientan diciendo que van a traer una vacuna que no van a traer. Es distinto. Bueno, hoy me vacuné. Me vacuné porque yo tengo comorbilidades. Soy diabético insulino dependiente y soy un cachito gordo. A ver, tener que llevar un certificado que te diga que estás gordo es una pelotudez grande como una casa. Ya lo dije la otra semana. Pero hoy mandaron un gordo de vuelta, pero no tenía certificado. Y era un gordo así. Pero, bueno, el que no me vea, que se imagine, era un gordo de dimensiones importantes. Sí, pero no tenía certificado que decía que era gordo. Y debe ser porque la televisión agranda, ¿viste? Pero el señor no tenía televisión, o sea, la había comido la televisión de última. Pero bueno, así que yo hoy fui, me correspondía, y fui y me vacuné. Entonces, cuando me vacuno, me entero que yo vengo teniendo COVID desde hace muchísimos años. Porque me dice, señor, ¿usted perdió el olfato? No. ¿Perdió el gusto? Sí, le digo, pero hace como 30 años que tengo mal gusto para elegir mujeres. Digo, debo tener COVID desde esa época, más o menos, y no me di cuenta. Había una que me estaba atendiendo a mí y otra al lado, me miraron como diciendo, a este lo mato. Y luego de eso y de un par de huevadas más que les dije, me dijeron, pasa, vos pasa. A los demás les decía, mire señor, pase por acá, vaya por allá. A mí me dijeron, pasa, dale. Y después de otras cosas, bueno, me dice, bueno, a ver, sáquese el brazo, no, el brazo no me lo tengo que sacar, sáquese la ropa que tapa el brazo. Me dice, usted tiene tatuaje, le digo, sí. Habla de la otra manga, le digo, en la otra manga tengo tatuaje también. Dice, no podemos, bueno, dice, vamos a buscar algún lugar, y no sé, le digo, busquen, pero tatuaje lo tengo, y yo no sabía que iba a haber COVID cuando me hice los tatuajes. Y después de todo, de un rato, encontraron un lugar sin tatuaje, y me pudieron dar la inyección. Así que los que tengan tatuaje, busquen un lugar en el brazo, donde, arriba del brazo, casi ahí debajo del hombro, donde los puedan, que no haya tatuaje, porque si hay tatuaje, no se puede vacunar. Así que busquen una zona limpia de tatuaje, y si no, sáquense el brazo, o sáquense el tatuaje, o sáquense la vacuna, qué sé yo. ¿Tiene? ¿Hablé o no hablé? ¿Ya está? ¿Suficiente cantidad de huevada? Bueno, después podemos hablar. Sí, le voy a comentar porque hay boludeces. Tenemos un presidente que intenta echar un funcionario, un subsecretario. Eso pasa en la Argentina nada más. Y le dicen que no y se va al mazo. Subsecretario. A ver, presidente, ministros, secretarios, subsecretarios. Presidente, trate la próxima vez si quiere echar al portero, pero antes consulte. Porque si no lo deja la vice, después hace papelones. Trate de no hacer papelones. Porque los demás... A ver, Guzmán, que no pudo con, junto con usted y con Cafiero, los tres inútiles no pudieron echar un subsecretario. Después va, se sienta con lo del FMI y lo miran y le dicen, papá, sos un nabo, no lográs echar un subsecretario y me querés mentir a mí. Anda, anda, aprendé a hacer algo y después volvé. Pero la culpa seguro que la tiene Macri, porque todas las cagadas que se mandan ellos, la culpa de Macri. Que Macri gobernó 4 años, hizo muchas cagadas. Hizo muchas cagadas. Pero no tantas como estos que llevan más años. Pero bueno, señoras y señores, ahora sí. Moonlight Haze, luego Sirenia y terminamos con Within Temptation. Vamos con Metal Carolo para todos y todes. Sensación. Se acabaron las mariconeadas, ya está, basta. Ahora, pum, y nadie. Pero bueno, un poquito. Señoras y señores, ¿cómo les puedo explicar? ¿Viste cuando estamos en el horno, pero algunos se quema la comida? Dice Crónica que un viajero en el tiempo, este aparece en TikTok, o sea, es más trucho que, sí, que el, lo que venden los planes esos que te gana el auto. Estos son más truchos todavía. Un viajero en el tiempo, el cual afirma que viajó desde el año 2582, aseguró que los astronautas descubrirán una segunda Tierra el próximo sábado 8 de mayo. Señores, hay que sentarse el 8 de mayo y esperar que este huevón tenga razón. Iba a decir pelotudo, pero no hay que decirlo. Bueno, no. En el video publicado por el usuario aparecen gráficos tipo película de ciencia ficción y advirtió, esto no es una broma. Cuando vi los gráficos, me acordé cuando el presidente decía que nosotros éramos Disneylandia, que estábamos bien, y ponía los gráficos, y después llamaban de todos los países para putear porque era mentira. Bueno, más o menos, pero acá no lo putea nadie, porque este... No, creo que es más increíble. Creo más que haya venido desde el 2582 y no en la seriedad de Alberto. Pero bueno, el aventurero conocido como Authentic Timer Traveler en TikTok publicó un video en su cuenta el sábado pasado en donde revela que algo por demás importante sucederá el próximo 8 de mayo del 2021. Esto no es una broma. Los astronautas descubrirán un planeta exactamente como la Tierra en nuestro sistema solar, afirma el clip del viajero del tiempo. No hay que abusar con la droga, muchachos. No hay que abusar con el alcohol. Todo junto hace que hagas boludeces en TikTok. Y después, si seguís drogándote, escribís en Crónica. Y ponés estas cosas. Y más todavía lo lees en un programa de radio. Y agregó, será un clon exacto de nuestra Tierra con un efecto de espejo. Además explicó que será la primera vez que los humanos encuentren otra vida humana en la galaxia. Su video es uno de los más vistos en las redes sociales y una muestra de ellas que en 48 horas ya contaba con 1.600.000 visitas y miles de comentarios de sus seguidores. Entre los tantos comentarios de los internautas se repiten con frecuencia, el 8 de mayo está cerca, veamos si tu palabra se cumple o no. Bueno, en 7 días y no me entero de esto, me enojaré. O también están quienes utilizan emojis para burlarse de su predicción. El viajero del tiempo, otra vez aparece el nombre, no lo voy a decir porque es complicadísimo, hasta el momento decidió no responder preguntas al respecto, sin embargo mencionó que revelará su identidad si obtiene 10.000 suscriptores a su canal. Esto es joda, muchachos. Esto motivó a sus seguidores a cuestionar su actitud. Incluso algunos le respondieron, un viajero en el tiempo preocupado por número de suscriptores, es que así factura. ¿Eres un viajero en el tiempo entonces? ¿Para qué quieres el submarino de 10K? Curiosamente, en los últimos días otro viajero en el tiempo, que también afirmó ser del, de 2582, hay mucho quilombo ese año, pues están yéndose todos. En 2582 no va a quedar nadie, están todos acá. Se le ocurrió la teoría de conspiración de que la Tierra entrará en 3 días de oscuridad en el 2026 y advirtió a la gente que no use iluminación artificial durante ese periodo. ¿Vieron cómo hay boludo en todos lados? Sí, ¿viste? yo hablo mal de los políticos de acá y estos boludos, pero bueno, la diferencia es que los que yo hablo mal cobran. Estos también cobran porque con los videos, claro, también. Bueno, no, no hay defensa. Por su parte, otro hombre que afirma venir del futuro, pero en este caso del 2485, advirtió que habrá un gran descubrimiento este año, para ser más preciso, el próximo 7 de octubre del 2021. Así que tenemos que anotar. 2026. Acordarse que va a haber 3 días de oscuridad. El 7 de octubre, que no sabemos qué va a haber. Y este sábado, que va a haber otro planeta con gente. No sabemos, sorpresa. Algo va a pasar el 7 de octubre. No dice el día en el 2026. No da datos precisos. 3 días de oscuridad. Y puede ser cualquier día. Puede ser cualquier día. Esto es así. ¿Cómo? Hay que comprar vela para el 2026, sí. Y guardarla. Hay que... Porque son 3 días y no hay que prender luz artificial. Así que hay que prender vela, tener un poco de tabla para hacer una fogata. Eso sí, no vas a hacer la fogata en el living porque vas a quemar todo. Bien. Vamos a salir de esta, si es que podemos salir de esta. ¿Podemos salir o ya no? Complicado, ¿no? Bien. Vamos con Sleep. Con... Q's. Y Electric Wizard. Dale, Checho. Vamos. We'll be right back. tengo varias cosas. Una de ellas, estaba mirando acá, estaba al pedo, como todo el programa va. Tampoco es que haga mucho, pero estaba mirando los WhatsApp. Sí, como acá nunca llega ninguno, miro los de otro programa, porque acá no hay. Y llega uno diciendo, qué bueno despertarse con buena música. Lo mandó a las 16 horas 36 minutos. Un mensaje a las 16 horas 36 minutos. Qué bueno despertarse. Hay que aflojar a la noche, ¿eh? No hay que estar... ¿Qué? ¿Te crees que de la siesta? Pero dice de levantarme, de descansar. Despertarme es despertarse. Despertar a la mañana. Pero bueno, vamos a darle... Yo también pensé, pero... Es mucho dormir. Señores, un exfuncionario que fue removido de su cargo será indemnizado por el Estado. Les voy a contar. ¿Se acuerdan cuando dos cómicos se les ocurrió hacer el himno a Gioja? Uno era el impresentable que estuvo acá en este estudio en una época y el otro, el Carlos García, hicieron el himno a Gioja. Entonces, ha tenido el apoyo de adentro, de todo el mundo. Pero después, cuando empezaron las críticas y le pegaron hasta abajo los dientes, resulta... Bien. Creo que me cagaron, che. Sí. Me parece que me perjudicaron mucho. Voy a tener que quejarme. Hoy ya conté que me vacunaron contra el COVID. Ahora leo que en Nueva Jersey el gobernador Phil Murphy anunció el proyecto Shot and Beer, con el cual busca promover la vacunación contra el COVID en su ciudad. Shot and Beer dará a cada ciudadano mayor de 21 años que haya recibido la primera dosis de vacuna en el mes de mayo una cerveza gratis. Y yo fui, me vacuné y ni una cerveza ni agua me convidaron. No, no, no, nada, ni un vaso de agua. Una cerveza. No puede ser. Me siento estafado. ¿Cómo puede ser que en Nueva Jersey te regalan una cerveza y acá no te dan nada? Una cerveza, hermano. Gobernador, póngase una mano en el corazón. Haga lo mismo que su colega de Nueva Jersey. Y pa' mayo, porque entró justo. Los interesados deberán de llevar su tarjeta de vacunación a cualquiera de los tres establecimientos participantes. Esta iniciativa forma parte del programa Operation Jersey Summer de la ciudad estadounidense y tiene como objetivo incentivar la vacunación en sectores de la población que se resisten. En entrevista al canal NBC, Murphy comentó que es una medida para alcanzar la meta de 4.7 millones de habitantes vacunados antes del 30 de junio, sobre 9 millones que tiene el estado. Bien, cualquier residente de Nueva York que reciba su primera dosis en el mes de mayo, lleve su tarjeta a una cervecería participante, recibirá una cerveza gratis. Con más de 100 millones de adultos vacunados en Estados Unidos, los fallecimientos descendieron un 90% entre los mayores de 40 años, y ese éxito podría llegar a otros grupos de edad si la vacunación se generaliza más, sostienen los especialistas. Me siento estafado, Checho. ¿Cómo no me dieron un vasito de vino, un vodka, una ginebra, algo? Una cerveza, no puede ser. Nada, ni un vaso de agua. Ay, ay, ay. Bueno, Chechín, vamos con Carcas, Hipócrisis Y el último. ¿Cómo? A Mon Amar. Dale, Checho. Where this blade Simplify. se cansó de los ruidos sexuales de sus vecinos y grabó sus gemidos y el scratch se hizo viral. Esta nota me parece que la leo 2 o 3 veces por año. Sí. Pero me parece que son siempre las mismas notas. Pero bueno, vamos a volver a leerlas. El hombre decidió pegarles una nota en la puerta del departamento con los detalles de su malestar y hasta con un gráfico explicativo. Además, compartió la situación en Reddit. La publicación se volvió un éxito. A veces la convivencia en edificios se puede tornar difícil, y más aún cuando lo que molesta son los ruidos de tu vecino que se repiten constantemente. ¿Ahora se acordó? Sí, no, yo tengo la pero bueno, son notas nuevas, pero se ve que van poniendo notas que ya pasaron. Total, ¿quién se va a dar cuenta que son? Pero claro, hay un tarado que lee toda la semana y que, bueno, te parece que son las mismas notas, y son las mismas notas. Esta situación la vivió un joven que se hartó de escuchar los fuertes gemidos de una fogosa pareja y decidió dejarles una nota pegada a la puerta. El hombre decidió compartir su malestar en redes sociales, pero no solamente describió la situación, sino que adjuntó la fotografía de la larga nota que escribió. A mis vecinos de condominio les gusta tener sexo ruidoso. Después de avisarles previamente, no se han detenido, así que le dejé una bonita nota en la puerta para que todos la vean. Esto ocurrió en Estados Unidos y el muchacho, con temor a no ser lo suficientemente claro, fue un paso más allá e incluyó un gráfico que detallaba cómo funciona la reverberación, la ligera permanencia del sonido en un ambiente, y agregó una grabación de sus gemidos para demostrar su punto. La nota comienza: vivir en un condominio significa que tiendes a estar más cerca de tus vecinos de lo que normalmente estarías, lo que significa que podría estar viviendo en un área completamente diferente de nuestro edificio y aún poder escucharte en voz alta teniendo sexo. Ahora no me malinterpretes, estoy muy feliz de que tengas una excelente vida sexual, pero creo que puedo hablar por muchos de nosotros cuando te pido que te calles. Me siento mal por tus vecinos inmediatos. Amargado. Hermano, no tenés nada que hacer. Andar fijándote que los otros dan. Lo que pasa es que es envidia. Envidia. Vos no, ni Manuela podés hacerte, y te jode que los otros estén dándole al treque-treque. Ese es el tema. En el escrito, el hombre explica que cuando se quejó por primera vez, la pareja mantuvo la calma, pero solo por 2 semanas. Luego los ruidos regresaron. Además, agregó la incómoda situación que tuvo con su hija. Puedo decir que no disfrutó especialmente que mi hija me pregunte por qué esa señora está gritando afuera. Y bueno, ya vas a ver. Vos le tenés que decir que se agarró un... se pegó el dedo chiquito con la cama. Total, ¿quién no se agarró el dedo chiquito con la pata de la cama? Todo el mundo. Y bueno, eso. Para reforzar su mensaje, el propietario agregó un esquema que demostraba cómo el sonido viaja por el edificio. Y aunque le escribió en primera persona, la nota fue firmada por 18 unidades con vista al patio que también sufren los molestos sonidos. En conclusión, me gustaría pedirte amablemente que controle el volumen de sus gemidos y ruidos sexuales, ya sea con otra persona o contigo mismo. Continúa el escrito. Yo creo que ese es el tema. El contigo mismo, pero del que escribe, no del otro. Pero aún le faltaba la prueba definitiva. En el caso que usted piense que esto es pura mierda y necesita alguna prueba, he grabado lo ruidoso que resulta y lo coloqué en la memoria flash adjunta para que se escuche a sí mismo y forme sus propias opiniones. La publicación tuvo gran éxito en Reddit y muchas personas celebraron en su comentario la original y detallada queda. Incluso algunos lo calificaron de héroe. Para mí, no. No. No es un héroe. Buchonazo y amargado. Y ya que estamos en otro momento, dice, estimada vecina del séptimo E, este es otro, deje de gritar tanto cuando tiene sexo, ya que yo estuve con su marido y no para tanto. Eso es otro, después lo contamos, porque se me va el tiempo de este bloque. Vamos con una banda sanjuanina, My Demon. Dale, Checho. escuchamos recién Banda de San Juan, y la que vamos a escuchar ahora también. Por ahora, bueno, no están tocando, pero bueno, es por todas estas cuestiones. Veremos si cuando volvamos vuelven a estar. Señoras, señores, señorites, qué sé yo, lo que sé es, nos vamos. Hasta la semana que viene. Esperemos que dejemos de hablar tantas boludeces y si no, que nos acostumbremos a las mismas. En el control está el señor Sergio Checho Joffre. En la conducción, el tío Guillermo Torraga, que se despide hasta la semana que viene. Nos vamos con Turet. Dale, Checho, chau. Nos vemos.